Mamá, comprame un cerdo vietnamita. Upa. Un cerdo vietnamita. ¿Pero lo venden en Vietnam o es en cualquier parte? Eso es lo que no sé. No, creo que en cualquier parte. Es una mascota relativamente nueva, por lo que tengo entendido. Es de las menos habituales de nuestros hogares. Es un chancho que ha sido reducido en tamaño de modo modificado, apelando a la genética. Sí, qué crueldad. ¿Vio? Qué crueldad. Sí. Y quedó entonces un chanchito chiquito. Chiquito, así como los tres chanchitos de Walt Disney. Sí, como un bonsai chancho. Sí, claro, así es. Y bueno, este cerdo, es el cerdo enano, vietnamita también se llama, tiene un sentido del olfato muy desarrollado. ¿Y para qué lo quiere? No lo sé. Así que debe acostumbrarse, en principio, al olor de tu casa y al olor del resto de tu familia, porque los primeros días tienes que permitirles que olfatee todo lo que desee. Claro, para... Todo. Ya. No importa, te viene a oler, porque a veces uno está durmiendo la siesta y viene el chancho y te piensa oler. Por ahí una persona común, ¿no es cierto? Bueno, pero... Educada a la antigua, chapada a la antigua. Sí. Viene el chancho, te empieza a oler, se te mete abajo la cobija o qué sé yo. La impresión. Claro, y uno le dice, juira, juira, chancho vietnamita. Y no. Pero discúlpeme. Se está acostumbrando al olor de uno. Si no, después lo desconoce. Bueno, no sé si lo desconoce, pero uno como ser humano... Sí. No tiene todos los días el mismo olor. Uno, o sea, a mí el chancho me agarra un mal día. Pero por eso el chancho lo olfatea todos los días, para saber todos los días. Y hace un promedio. A ver cómo anda hoy el hedor. Mi patrón, dice el chancho, ¿no? Chancho pequeño. Pesará medio kilo el chancho bien. Ah, pero es muy pequeño, medio kilo. No sé, un kilo. Sí, un kilo para mí. No, pesa más, pesa de 8 kilos. O sea, pero no, 8 kilos pesa un chancho, un lechón pesa 8 kilos, señor. No. Que tiene un chancho de 8 kilos, lo carnea, no empieza. Bueno, se me mete un chancho de 8 kilos bajo las cobijas. ¿Cuánto pesa un pollo? Un pollo, entre 2 y 3 kilos. Bueno, eso es lo que pesa entonces el chancho vietnamita. Bueno, es como una alcancía, finalmente, el chancho. Sí, algunos lo usan de alcancía, el chancho. Algunas familias en Vietnam usan el chancho vietnamita de alcancía. Le van poniendo monedas, y cuando calculan que prosperaron, ya juntaron demasiado, abren al chancho. Por favor, qué crueldad. Le sacan la moneda y se compran una casita. Pero... En Hanoi. Pero si le habíamos puesto nombre, nos encariñamos con el chancho. Sí, bueno, eso es lo malo. Yo siempre le digo, no se me encariñen con el chancho vietnamita, que después, cuando papi tiene que pagar el chalet que compró en Ciudad Ho Chi Minh, resulta que no sabemos cómo hacerlo. Dice, los métodos de educación son muy similares a los que se utilizan con los perros. Por ejemplo, usted le tira un palo al chancho vietnamita y no lo corre. Sí, si el perro va y lo corre y lo... El perro sí, pero el chancho vietnamita no. Entonces no es lo mismo. El método es igual. Pero el método no sirve. A diferencia del perro, el chancho no va. Claro. El método es igual, vos le tirás el palo. Sí. Pero el chancho no va y el perro sí. Pero entonces no nos sirve ese sistema. Como lo estás educando. Pero hay que ver los pros y los contras. Yo soy veterinario, por eso me sumo a la conversación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Últimamente aparecieron algunos chanchos vietnamitas en el consultorio mío y tuve la oportunidad de estudiarlos. No había estudiado antes porque usted es veterinario. Claro. O sea, creíamos que había estudiado antes la carrera. Me perfeccioné en chanchos vietnamitas con las prácticas. Y pueden desarrollar una inteligencia sorprendente. ¿Más inteligente que el ser humano, no? No. ¿Pero más inteligente que qué? ¿Que un hámster? Más que un hámster, pero menos que un perro. Ah, bueno, entonces no es muy inteligente, el perro no es tan... Pero hay que, como decía el señor, hay que hacer el mismo método del perro. Hablarle, explicarle, va a comer la comida... Ahora, a usted le digo, le pregunto a usted, ¿no? Como paseador de perros que es. Sí. ¿Usted aceptaría un chancho vietnamita a pasearlo entre sus perros? No, porque los perros se lo comen. Lo ven como comida. Se lo confunden con comida, el chancho vietnamita... Eso pasa mucho en Vietnam, que los perros se comen a los chanchos. Pero qué raro. Sí, hay unas luchas a veces, y hay peleas, gente inescrupulosa organiza peleas de perros contra chanchos. Qué horror. Peleas clandestinas, señor. Y que apuestan y todo eso. Con apuestas y todo, tenemos que terminar con esa lacra. Sí, puedo acotar algo como veterinario. el chancho no es tan agresivo como el perro y ni tiene los dientes tan desarrollados. Bueno, no, claro. Es por eso chiquito. Pierden todas las peleas. Claro. ¿Y hace ruido? ¿Hace ruido? Sí, hace un pequeño... ruido. Claro, el perro ladra. No es una motocicleta, señor. No, pero no, hace ruido a veces cuando... Sí. Hace no, pero el perro ladra, el gato maulla. Sí. Bueno, es como el chancho, lo mismo. ¿Qué hace el chancho? Oink, oink. ¿No? Es un ronroneo que hace. Ah, un ronroneo. Ahora, como la diferencia es que este chancho no es sucio, por eso no engordan. Es un chancho limpio, el chancho vietnamita, ¿no? Y... ¿Y qué come? No lo sé. Bueno, come... porquerías como el chancho. No. Ah, no. Puede comer comida balanceada. Claro. Hay un pienso, ¿no? Sí. Que es para cerdos. Ah, con alto contenido calórico, ese es para los chanchos comunes. Pero viene uno light que es para los cerdos. Claro. Vietnamitas que no engorden tanto. Voy a leer esto, ¿eh? Dice. Es muy recomendable, como son limpios. Sí, sí. Entonces es muy recomendable que bañes a tu peludo amigo. Ah, que se le. No, lo llaman así. Ah, lo llaman así. Chancho. Sí, ¿sabe por qué? En el informe dijeron tanto chancho, cerdo. Tienes que buscar sinónimos. Algún sinónimo, claro. Pero a mí me dice, anda a lavar a tu peludo amigo. Sí. Y no sé qué me están diciendo. Dice, una vez cada 3 o 4 meses. Sí, más o menos. Sí, como el peludo amigo. Sí, lo mismo. Sí, no hay que lavarlo demasiado porque pierde todos los anticuerpos. Ah, sí, se pierde. Aquí está lo que comen, ¿eh? Aquí está, ¿eh? Dice, tienes que tener un... Comen de todo. Comen de todo y en grandes cantidades. Oh. Pero si es todo chiquito, ¿cómo puede ser? Y bueno, pero es muy comedor. Y pero por ejemplo, a ver, un sobras de la comida, todo lo que le sobra a usted. Pero a mí me sobra de la tira de asado los huesitos con la grasita. Se los tira y el chancho ahí se los comió. Ah, también se come. Sí. Hay que tener un arenero de tamaño grande. Sí. Este animalito es un poco sibarita. Ah, sí. Pero sí. Recién me dijo que no. No, acá odia estar cerca de sus heces. Sí. ¿Sí? Y heces con H, ¿no? Sí, con C. Claro. Y con si C. Colocas el arenero cerca de su cama o de su comedero, ¿qué cosa esa palabra? ¿Tiene comedero? Comedero nunca me ha gustado. Sí. Pero por ahí se niega a comer o a dormir. Sí, lo que recomendamos es que esté muy separada la comida del baño, digamos. Ah, sí, es el mismo proverbio acerca de la conducta a observar en el trabajo. Bueno, pero yo vivo en un ambiente. Ah, eso es un problema. Mi novio me regaló el chancho vietnamita. Sí, yo soy el que estoy trayendo de contrabando, ¿no? Sí. Cerdos vietnamitas. De Ciudad Ho Chi Minh. Sí, bueno, yo le encargué el cerdo, la verdad es que lo reconozco. Sí, pero si usted tiene un departamento, una mente... No, yo como veterinario no lo recomiendo, porque... Bueno, pero entonces... No es que usted no pueda tener un cerdo, es que el cerdo no lo va a querer a usted. Bueno, no, pero imagínese que es el sueño dorado de mi novia que me dice... Oh, ¿sí? Mi sueño es tener el chancho, quiero el chancho. Claro, porque es vistoso nuestro amigo peludo. Y, sí, porque... Sí. En todas partes donde va, dice, mostrámelo. Sí, todo el tiempo. Entonces, imagínese que... Pero ahora me dice el veterinario. No, yo le digo, aparte se puede llegar a desesperar en un departamento. Ah, ¿sí? Sí. Y es como chancho encerrado, es un dicho. Se pone loco y empieza Vietnam a correr. Es el dicho. Sí. Acá hay chancho encerrado. Dicen. Ah, pero dicen, ¿no es gato? Acá es gato. Acá es gato, pero allá es un idioma que... No es por el idioma. No es muy preciso. No, pero qué curioso el reemplazo del animal y que mantiene la estructura. Dice, es un animal muy curioso, ¿eh? ¿Cómo sabe qué curioso? Sí. Porque abre los ojos grandes y hace así con la cabeza. Como se pone la patita en la pera. ¿No? Y mira todo, mira. Él quiere saber todo. Usted abre la puerta de la heladera, se mete a ver todo lo que hay. Como decíamos recién, está durmiendo la siesta, se le mete el chancho abajo a las cobijas. No, a mí me da impresión. Usted a la noche en la cama también. Por ahí se levanta la mañana, al lado suyo, el chancho. Mirándolo. Mirándolo fijamente así. Por ahí va su novia a bañarse y el chancho... El chancho le espía. No, que abre la puertita, con la patita, abre la puertita así y mete el hociquito. Es muy curioso. El hociquito, es muy curioso nuestro peludo amigo. Sí, pero... Y a veces, como está limpio, también se mete y se baña con su novia. Sí. No, pero mi novia lo va a echar al peludo amigo, no lo va a querer ahí adentro. Bien. Le va a decir... Dice... Le encanta jugar, pero no le gusta estar boca arriba. Y nunca hay un chancho. No, porque se siente vulnerable. Panza arriba, claro, como las tortugas. Cuando está panza arriba se siente vulnerable. Uno lo puede dominar. ¿Pero qué animal está panza arriba? Ninguno. Y no importa. De los mamíferos. Si usted lo obliga a la pequeña bestia a exponer su vientre, se siente vulnerable y amenazado. Así que... Ah, no. Sí, ahí puede tirar un tarascón, ¿eh? Sí, sí. Sí, por ahí lo desconoce. Ah, puede. Ah, lo desconoce y cuidado, porque el chancho vietnamita es bueno, pero no estúpido. No, estamos diciendo ni que es malo ni que sea inteligente. Tienes que darle cariño, ¿eh? El mismo cariño que si hubieras adoptado un perro, un gato o un caballo. Sí, o así que lo puedes ensillar... Y lo montas. No se puede montar porque es muy chiquito. Bueno, acá dice que hay que tratarlo igual que si fuera un caballo. No, con el mismo cariño, señor. Le gusta que lo acaricien como a cualquiera. Sí. Que jueguen con él, que lo saquen de paseo, que lo mimen, que lo consideren como un miembro más de la familia. ¿Qué más querés? Sí. Loco. Ya viene de familias de porcinas. Ahora, es un dador constante de alegría. Es alegría, sí. Yo lo recomiendo muchísimo para personas que, por ejemplo, están tristes. Ah, ¿sí? Sí, ah, sí, le recomiendo. Yo estuve hablando con Jean Kien Die, sí, que es un psicoanalista vietnamita. Sí. El único que hay en Ciudad Ho Chi Minh. Sí. Y me dijo... Nosotros aquí no conocemos mucho Freud. Bueno, pero es importante. Psicoanálisis, pero se usa mucho el chancho vietnamita. Bueno, no, pero entonces... Cuando una persona presenta síntomas que ustedes en Occidente llaman depresión, sí, o lo que sea, no sabía más que depresión él, ¿no? Nosotros le soltamos chancho. Ah, ¿es un mismo chancho para todos o para todos? Bueno, cada psicoanalista tiene su chancho. No, eso está bien, pero... chancho para todos, está loco. No, pero pensé que cada paciente tenía su propio chanchito para... No, ni siquiera. El psicoanalista tiene un chancho, imagínate, el Rolón, por ejemplo. Sí. Dice, ¿qué le pasa? Que dice, bueno, estoy triste, le dicen, no sé qué. Un momento, dice, va adentro y trae el chancho, Rolón. Ah, o le pide un ayudante. Sí, o que se lo lleve a la casa y el chancho ya distrae la atención del... Claro, distrae alegría. Parece mentira. Gente melancólica que estaba así abatida, dos o tres días con el chancho y ahí está. Se le dibuja una sonrisa en la misma. Pero después... Y el chancho va para un lado, olfatea, va para el otro, se mete en el baño cuando se está bañando, se come una media. Bueno, no sé si eso da alegría tanto... Y después jamás lo tiene que devolver al chanchito. Bueno, que cómprese uno, pues no están tan caros en Vietnam. No, en Vietnam no, pero acá los que estoy vendiendo en la veterinaria... Es lo que sale el flete. Sí, son No es el flete, no se pueden criar acá también. Hasta ahora son todos importados. Primero tenés que traer de allá. Los primeros son importados. Usted trae una hembra y un macho. Un momento, señor. ¿Qué? Vamos a expresarnos con palabras como... Bueno, pero estamos hablando del chancho de Vietnam. Usted trae la chancha de vietnamita y el chancho vietnamita. Bueno, pero hasta ahora... Los cruza, ¿qué tenemos? ¿Cómo los cruza, todavía, doctor? ¿Son ardientes o por ahí hay que andar... Insistiendo, bueno, dale, qué sé yo. Tendrán su periodo de celo. Sí, 6 meses. No son celosos, señor, son mamíferos. Cada 6 meses la hembra da a entender que está receptiva. Sí, empieza. Que está en celo. Que está en celo. Porque si no se confunde la gente, si usted no dice con las palabras, no es que da a entender que está receptiva, es que está en el en celo. Bueno, muy bien. Somos grandes, comprendemos. Dice todo, que ¿no? Quiere ser servida, se dice. Sí. Mami, un sándwich. No, señor, dice. Así se dice entre los veterinarios, en los medios de comunicación, en los lugares donde nosotros... Sí, también, pero cuando hablan de la gente también, ¿hablan así los veterinarios? No. No dice. O sea, ¿cómo le da a entender la chancha que está en celo? Viene Le hace no, así, bueno, y además el chancho, al ser tan olfativo, claro, reconoce enseguida las variables. Qué olor. No, porque la chancha emana. La chancha emana hormonas. Ah, largo hormonas que llegan hasta la esquina. Entonces sí, el chancho ya se va sintonizando un poco en la... Ah, menos mal, ¿no? Que no es como el ser humano que tiene tantos melindres. Y bueno, y una vez que la chancha es servida, vamos a decirlo de ese modo. ¿Cuánto hay que esperar a la gestación y tiene más de un chanchito? O... Uno por vez. Rara vez tiene dos. Mellizos. No, mellizos no, son de distintos chanchos, bueno, ¿no? Que como son en los mamíferos que tienen... Y tiempo de gestación son entre 4 y 6 meses. Así es, así es. Puede ser. Es muy variable. Varía en cada y caso. Cuando lo tienen rápido, 4 meses. Claro. Pero 4 o 6 meses, no, es no porque se... es según cómo le agarre. No, pero es el doble casi. De... Porque tiene como 2 aparatos reproductores. Ajá. Uno es el común y el otro es el rápido. El premium. El express. El express, entonces... pero uno tiene que calcular. Si la chancha da entrada, vamos a hablar, somos grandes. Dígalo, ¿cómo le parece? Al asunto, por la vía rápida, son 4 meses. Pero y claro, si no, si no está apurada la chancha, no, entonces son 6 meses. Bueno, pero tranquilo. ¿Y cuál es mejor? No, se trata de cuál. Cada uno tiene sus pros y sus contras. No, pero no se trata porque pero yo... Pero qué bueno, ¿no? Una especie que pueda decidir si lo hacemos despacio o lo hacemos rápido. Bueno, no, pero mire, si uno tiene... Yo tengo a mi chancha en celo. Disculpe, señor, por favor, estamos hablando de cosas serias. Mi chancha en celo, Vidalita. Yo tengo a mi chancha en celo y digo, bueno, llamo a una señora. ¿Qué tal? Señor. Hola, ¿quién habla? Sí, yo tengo... Yo le puedo proveer un macho. Usted tiene un macho. Ah, ¿sí? Viene y la sirve. Sí. Vamos a decirlo así. Sí, sí, sí. Se va a servir. Bueno. Como tiene un solo bebé, se cobra el servicio del macho. Yo llevo el macho y me lo retiro y usted me paga el servicio. Porque... Sí, ¿lo tiene que pagar antes o después? El servicio... Cuando culmina toda la... El verbo culminar. Ahora, si va a ser por la vía rápida o por servicio común, usted se entera. Eso lo deciden ellos, el mismo chancho, ¿no? Sí, no, claro, no eso podemos meter es ahí. Como es el libre albedrío de la naturaleza, claro. ¿No, doctor? ¿Es así? Sí, sí. Así que bueno, una vez constatado. Pero la chancha sabe, ¿La chancha sabe o...? Sabe si va de rápido o a lento. Pero tiene... No sabría cómo decirlo, mejor no lo voy a decir. No lo digo. Técnicamente, no lo cuando usted no sabe cómo decir algo, no lo digo. Le puedo decir, si la chancha lo acepta, está todo genial. ¿Qué? ¿Puede no aceptarlo? Si lo puede rechazar. Puede no aceptarlo. Y morder, hemos dicho que si varita. Pero si estaba en celo, vio como es. Bueno, sí, pero no en celo como usted. No, pero digo... No solo... No tiene una preferencia. Y no, porque en celo los mamíferos, bueno, lo importante que es la reproducción. La mamífera tiene celo, se olfatean, se miran y si lo rechaza... Es terrible, los mordiscones, tarascones, lo arruina todo. Lo escupe. No, pero ¿cómo bajo? Ese es el guanaco. Usted se confunde las especies, señor. Y con los chicos se lleva bien el chancho vietnamita y se... Ya cambiando de tema. Sí, es muy pacífico y tiene una paciencia bastante buena. Pero como bastante, es amoroso. Sí, si lo acarician un poco, sí, pero si lo acarician mucho, están muy encima... Especialmente cuando está en celo. Sí, puede tirar un tarascón. ¿Pero cuánto le dura el celo? Según. No, ¿cómo? Según. Hay 2 clases de celo. No me diga que hay uno. Hay un celo que dura mucho, pero que es suave. Sí. Y hay otro celo que dura 6 horas. Sí, pero... pero que el animal se pone como loco. Ah, sí, capaz. Unos saltos de 3 metros... Se le salen los ojos de las órbitas y ahí sí. No, y aparte hasta se puede escapar por una ventana, salir ven un agujero y se escapa. Sí. Salen crónicas. A buscar otro cerdo vietnamita, imaginen en Buenos Aires. Claro, ¿dónde desesperado? Va a bueno, se desespera peor. Sí. Pero va con lo más parecido. ¿Eh? Va con lo más parecido. No sé. Y sí, debe no sabría decir. Buscar lo más parecido. Bueno, Bueno, ¿va a llevar el cerdo vietnamita o no? Porque hace media hora... No, yo ya tengo a mi chancha, le dije. Usted me dijo que tiene el macho. Sí, no tengo ningún problema. ¿El señor viene con usted? No, coincido. No, yo estaba parado aquí y me interesó mucho el tema. Bueno, no, porque digo, si usted está interesado, vamos a tener una... Pues soy, yo soy exportador, importador. Bueno. Estoy haciendo un intercambio. Ellos mandan chanchos vietnamitas y nosotros mandamos peludos. Ah, los peludos sí, son sí. Mascotas allá en... allá el peludo. ¿En Vietnam, sí? Sí, sí. Sí, porque muy excéntrico. Sí, sí. Sí, pero... Sí, sí. Y también tiene... Desde que fue Jaime Torres al Japón... Sí. Pero esto es en Vietnam. Por eso. Sí. Ahí la gente... le agarró la fiebre del charango. Ah, se puso de moda el peludo. Y bueno, pero también tiene que llevar el peludo hembra, peludo macho. Bueno, son cosas mías. Y sí, porque si no, ¿cómo los reproduce? Bueno, ¿qué hacemos con el servicio? No, porque yo lo tengo al chancho listo. Pero ya. Escucha, pero espere un poco. Guarda que tiene, creo que tiene el celo de... Sí, tiene el celo de las 6 horas. Y yo le quería ofrecer al señor que la cría que resulte de nuestra cruza, digamos, de nuestro chancho. Sí, sí. El señor la puede adquirir. Yo la puedo, ¿qué? Y la coloca... en el mercado del exterior. ¿Usted no exporta, importa y todo esto? No, pero del exterior están allá los chanchos vietnamitas. Es aquí donde los interesa. Digo, para aprovechar la venta. ¿Qué quiere, que vaya a mandar naranja al Paraguay? Pero, ¿cómo le va a exportar un chancho vietnamita a Vietnam? Pero sí. Pasó por la Argentina, tomó otro rumbo. ¿Entiende cómo son los negocios de exportación? No sé si nos vamos a poner de acuerdo con esto. No, escúcheme. ¿Qué vale más, la chancha o el chancho? Porque, después de todo... Una chancha vale 8.000 pesos hoy en el mercado. Y el servicio del chancho mío, 17.000 pesos. ¿El servicio, no el chancho? No el servicio. Pero discúlpeme, ¿cómo juzgo yo el servicio? O sea, ¿cómo sé de la efectividad? ¿Y si se embaraza la chancha? Y sí, pero no lo sé inmediatamente. Ah, ¿qué quiere? Pregúntale a la chancha. Nadie sabe inmediatamente, ni el chancho, nadie. Bueno, pero usted me está cobrando un servicio que es una cosa así... Bueno, si no se embaraza, le devuelvo el dinero. Ah, ¿usted lo devuelve? Sí, si lo encuentra. Bueno, no, mire, yo el servicio de mi chancha... Sí. Y también lo... No, el servicio del chancho. ¿Cómo? ¿Pero por qué el servicio del chancho? Qué machismo puro, ¿eh? Sí, señor. Bueno, la el chancha cerdo también. Vietnamita es muy machista, ¿eh? Sí. Por no, eso pero... se le dice el cerdo vietnamita. Bueno, sí, pero yo mi chancha no la voy a... Por más celo que tenga, yo no voy a estar rematándola al primero o al veterinario. Yo estoy con usted en ese sentido. Y bueno, y entonces... Pero usted se queda con el bebé y lo vende. Claro. Mire qué negocio. Sí, bueno, pero si se embaraza la chancha... Bueno, terminemos con este... Listo, ¿me van a pagar o no? ¿Pero qué? ¿A usted se lo tenemos que pagar? ¿Y él es el que trajo los chanchos? ¿El importador? Y bueno, mire, yo la verdad que no me hallo con la chancha. Bueno. No me hallo. Bueno, ¿Se la voy a devolver? Sí, póngala acá. Acá. Ah, ¿y se la lleva ahora para...? ¿Para dónde? ¿Para Hanoi? Espere, no se la llevo. No, me la llevo. Yo tengo aquí un corralón. A Hanoi voy a traer más. Ah, ¿Está loco? ¿Crees que no viajo de nuevo? Allá. ¿Viajo con un chancho, voy y vengo, como el cuento del cordero y el lobo? ¿Cómo nos traen los chanchos? Pero entonces usted trajo, para mí que usted trajo dos chanchos y los cruzó a todos acá en su criadero de chanchos. Son cosas mías. Bueno, sí. Es un secreto que está entre... Bueno, después... No sale de mí y los chanchos. Bueno, sí, está bien, señor, pero... Les pido un favor, cualquiera sea... tengan piedad de mí, tengo el chancho hace 4 horas que está en celo. Le faltan 2 horas. Cuidado, bueno. Porque después elige lo más parecido. Pausa.